Todos los sábados y todos los lunes también, porque este programa se escucha los sábados de 18 a 19 por Radio Kermés y también los lunes a la 1 de la tarde o 13 horas o como le quieran decir. Y también para quienes no son tan de la radio, también estamos en Spotify con segmento de podcast. El podcast lo pueden buscar como Artículo 41 de Hidrofílicos. Y para quienes nos están escuchando desde la web de Radio Kermés, pueden escribirnos en el chat público abierto y popular para decirnos hola, para decirnos desde dónde nos escuchan, para recomendarnos una peli o para hablar y capaz de conversar con el entrevistado que ya está en línea. Y es el doctor Juan Martín Cuevas, él es biólogo marino especializado en conservación de condrictios. Hoy coordina en su programa de tiburones y rayas de Wildlife Conservation Society, o WCS, de Argentina, y coordina hace 10 años el proyecto Conservar Tiburones en Argentina. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Acá Ramiro te saluda. ¿Qué tal te trata el sábado? Bien. Acá, yo vivo en Bariloche, así que estoy justamente volviendo a mi casa, atravesando pleno Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que para este tipo de programa que estás escuchando la intro, aparte nada mejor que ser de Cortina, lo felicito por la elección, uno de los mejores temas, así que mejor introducción imposible. Bueno, queríamos como que la gente sepa un poco y charlar justamente sobre el tema del proyecto Conservar Tiburones. Y para eso, obviamente, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿qué es este proyecto y cómo surge? Bueno, mira, el proyecto básicamente lo que hace es amalgama el mismo objetivo común de biólogos y pescadores deportivos en pos de la conservación de los grandes tiburones costeros de Argentina. Venimos a un proyecto de ciencia ciudadana que va a cumplir, está cumpliendo 15 años en realidad de este año. Y bueno, surge a partir de una necesidad donde no está todavía cumplida de manera efectiva la provincia de Buenos Aires con respecto a la devolución obligatoria de los restricciones con la pesca deportiva dirigida, la que Y vos, bueno, es un proyecto en definitiva de ciencia ciudadana, ¿no? ¿Cómo es la integración con la sociedad en ese caso, digamos? Nosotros lo que hacemos es, a partir del mercado de los animales, nosotros capacitamos a los pescadores y ellos lo que hacen es tomar datos y marcar y devolver los animales. Nosotros venimos de trabajar de un cambio de paradigma de la pesca deportiva de tiburones con sacrificio a la pesca con marcado y de devolución. Uh-huh. Cuando nosotros comenzamos el proyecto, ya existía la devolución obligatoria por el reglamento de pesca de provincia de Buenos Aires, que data de finales del 2007. Nosotros comenzamos el proyecto en el 2010 y veíamos que la normativa tampoco se cumplía. Y pasaban dos cosas, se seguían sacrificando animales, pero al mismo tiempo también había un vacío muy grande de información para recolectar datos provenientes de esta pesquería y relacionado con información de ecológica de estos grandes animales, ¿no? Entonces a nosotros el mercado nos permitía obtener información clave para el manejo de las especies, porque usamos un marcado convencional que nos permite repartir muchos equipos y marcas a lo largo de todo el país. Hoy ya tenemos más de 3.000 animales devueltos y marcados. Uh-huh. Y se necesita la recaptura, ¿no? Se trabaja con marcación y recaptura, entonces podemos obtener los datos cuando estos animales son recapturados. Es una marca plástica, no tiene ningún tipo de tecnología de avanzada, y eso lo que nos permite a nosotros, como es de muy bajo valor, nos permite poder entregar miles de marcas a lo largo de la costa del país. Así que bueno, eso es básicamente lo que es la base de Ciencia Ciudadana del proyecto, ¿no? Comprometer a los pescadores en tareas de ciencia que a la vez cumplen con la normativa y se trabaja en conjunto en la conservación de estos animales. ¿Y ustedes ven que los pescadores se prenden, que son buena onda, que les interesa, que entienden sobre el proyecto, o lo toman como algo que, bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo? No, los pescadores que vienen, nosotros venimos trabajando, trabajamos con diferentes grupos de pescadores, pero en líneas generales, cuando vienen al proyecto, a hoy en día, digamos, al principio nos costó instalar, a lo largo de todos estos años logramos instalar la cultura de la pesca, primero con devolución, que estaba todavía comenzando en Argentina, gracias a una persona que falleció este año, pero fue el gran impulsor de la pesca con devolución de tiburones, que fue David Dau, desde Mar del Plata, un gran guía y un gran embajador y divulgador de la actividad también, tenía programas de pesca, nos ayudó muchísimo, él es uno de los fundadores también del proyecto, y bueno, y a partir de ahí fue todo un cambio cultural, un cambio de hábito, de pasar de la pesca con sacrificio a la pesca con devolución primero, y después instalar ya la pesca con marcado y devolución, que ahora es una moda que nosotros celebramos, y los pescadores que vienen, por suerte, seguimos teniendo listas de espera de pescadores en diferentes partes del país, esperando que los logremos capacitar, entreguemos equipo y se incorporen a nuestra comunidad, ¿no? Al proyecto. Claro, claro. Y bueno, y vos recién nos decías que al capturar al animal se le hace un marcado y se toman ciertos datos, ¿no? ¿Qué datos se toma, qué información y por qué esta información es relevante para la conservación de estas especies? Mira, primero se identifica la especie, por suerte no tenemos especies nosotros que sean de alta complejidad a la hora de identificar los animales. Estamos trabajando con 8 especies de tiburones y una especie de batoideo, un primo hermano de una raya. Entonces se identifica la especie, se fija el sexo, si es macho o hembra, que por suerte tiene caracteres morfológicos externos que permiten fácilmente lograr esa identificación sexual. Después se mide el animal en su largo y después se hacen, esos son los datos centrales. Uh-huh. Y después se agrega, obviamente, el sitio, la hora, el día, obviamente el número de marca, pero también datos de con respecto a la pesquería, si se realizó de costa, embarcado, qué carnada se utilizó, etcétera, etcétera, que a nosotros, o algunas observaciones en particular de los animales, digamos, que a nosotros también nos sirven mucho como para saber si, por ejemplo, tienen mordidas de cópula, que eso te manifiesta si el animal tuvo algún intento de cópula, en particular las hembras que son mordidas por los machos. Uh-huh. Entonces esta información a nosotros nos permite, por ejemplo, saber que más del 70% de los individuos que interactúan y que fueron devueltos al mar marcados fueron hembras. Entonces esto termina de cerrar las hipótesis migratorias de que son las hembras las que se arriman a la costa en principio de primavera hasta finales del verano aproximadamente y después se retiran. ¿A dónde van? Es lo que estamos nosotros tratando de averiguar. Algunas conocemos, en otras tenemos algunos indicios. El caso del ciclo del cazón es más conocido, donde las hembras vienen bajando desde Uruguay, Brasil, desde el sur de Brasil y norte de Uruguay, pegadas a la costa, y llegan, algunas hembras de cazón han llegado hasta Tierra del Fuego, pero llegan hasta Santa Cruz, que más o menos nos visita a nosotros en octubre, llegan a la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia, para estar llegando aproximadamente por enero, febrero en lo que es el sur de la provincia de Santa Cruz, para después volver a retornar y cumplir el ciclo. Los machos es un enigma todavía, pero no harían estas migraciones, sino que se quedarían más alejados de la costa sobre la plataforma. Ese es en el caso del cazón. El caso de la bacota, tuvimos una gran recaptura a 2.500 kilómetros, marcada en Mar del Plata, una hembra recapturada en Brasil, siendo la migración más larga de esta especie en todo el mundo. Y no sabemos muy bien, porque no pasa por Uruguay, hace una ruta, se ve alejada de la costa de Uruguay, apareciendo en el casi nordeste de Brasil, en Espíritu Santo, y tenemos un solo dato hasta ahora, dice hembra, tenía embriones todavía que no estaban desarrollados, entonces sabemos que no fue a parir ahí, pero es un caso y así vamos juntando de a poco, ¿no? Armando el rompecabezas de la ciencia con una ayuda muy grande de los pescadores, que si no este proyecto no existiría. Claro. Hay una cuestión que a mí me llama la atención particularmente. En Argentina es como que el tema de tanto conservación o mismo lo que es el uso de recursos de especies marinas no suele estar tanto como en el radar, como vox populi, como si quizás es la conservación de grandes mamíferos o de flora y de fauna. Y hay una cuestión particular que quizás mucha gente no sabe, que en Argentina hay tiburones y rayas, porque uno tiene esa visión de los tiburones de las películas o también las rayas quizás más en la zona de Oceanía. Y entonces, como para que cuentes a la audiencia que está en este momento, ¿cuáles serían como las especies más amenazadas que tenemos de tiburones y rayas? Mencionaste el número y mencionaste algunas. ¿Y cuáles serían como esas amenazas que enfrentan esa especie? O sea, ¿por qué se encuentran en peligro? Bueno, el grupo es el más amenazado, el grupo de condrictios, de peces cartilaginosos, son estos peces especiales que engloban a todos los tiburones, todas las rayas, mantas, guitarras, torpedos y afines, que es el nombre técnico que se le denomina los batoideos, y después el grupo, los primos menos conocidos, que son el grupo de las quimeras, que nosotros lo conocemos como el pez gallo, que lo pueden encontrar en las pescaderías, o los que son amantes de la pesca deportiva lo pueden pescar de costa. Este grupo de peces es un grupo de peces especiales que tienen características reproductivas especiales, que están más cerca de un mamífero marino, como una orca, un delfín o un lobo, que de otros peces, como el caso de una pescadilla, una corvina. Primero porque dejan muy pocas crías en muy pocos años. Hay casos extremos de un tiburón que está muy amenazado, que es el caso del escalandrón, tiburón emblemático nuestro, que deja dos crías cada dos años. Comparándolo con el otro extremo de una corvina, una pescadilla, que deja millones de huevos y hasta varias puestas en el año. Está bien. Y tienen fecundación diferencial, ¿no? Los tiburones tienen, todos estos animales tienen fecundación interna, mientras que los peces comunes o los peces óseos con hueso verdadero tienen fecundación externa. La diferencia principal entre estos dos internamente es que el esqueleto está hecho de cartílago en lugar de hueso. Es el mismo cartílago que tenemos nosotros en las orejas o en la nariz, por ejemplo. Y eso hoy en día también los empuja a un consumo. Nosotros largamos una campaña muy fuerte en Semana Santa para prevenir a los consumidores de que el gatuzo es una especie que está críticamente amenazada, es una especie endémica del Atlántico Sudoccidental, que la compartimos con Uruguay y con Brasil. Si desaparece esta parte del mundo, desaparece completamente. Y esto está así desde el 2000, ya desde el 2020. El Estado, en ese sentido, ha intentado en 2021 largar un plan de recuperación, pero todavía no tenemos resultados y tampoco se ha frenado la pesca de esta especie. La cadena es muy larga, desde las redes hasta el plato del consumidor, y nosotros hemos decidido lanzar una campaña en Semana Santa cuando el consumo se dispara en general del pescado en Argentina, pero este pescadito tiene la mala suerte de que a su vez, como no tiene espina, lo recomiendan para los niños y lo recomiendan también los gerontólogos para la gente mayor. Entonces, todo esto no ayuda a la situación de la especie, que hoy necesita una moratoria, que lo paren de pescar para darle tiempo a que se pueda al menos poder recuperar. Y volviendo al tema de las características, son animales que tienen crecimiento muy lento, entonces tardan muchos años en poder reproducirse por primera vez. En el caso de este Lescarandrum, tarda las hembras hasta que no alcanzan los 7-8 años, no se pueden reproducir por primera vez. Entonces, por ejemplo, se reproducen y paren cada 2 años. Pero en el caso del cazón, va a parir cada 3 años y va a dejar un promedio de entre 15 y 20 crías cada 3 años. Entonces, no pueden tener el mismo nivel de explotación y el mismo nivel de manejo de un pescado o de un pez óseo que deja millones de huevos por año. Claro. No tienen nada que ver. Y se los trata igual. Se los ha tratado históricamente igual. Y bueno, entonces eso ha empujado que globalmente hoy sea el grupo marino más amenazado. Solo pierden la escala planetaria con los anfibios, para que se den una idea de la situación crítica que están todos estos condrictios. Claro. Y bueno, una pregunta similar, pero no exactamente igual, porque una cosa son, digamos, los problemas que enfrentan las especies, ¿no?, para mantenerse, digamos, vivas. Y otra cosa que nos gustaría que nos comentes, ¿cuáles son los problemas y los desafíos actuales e históricos también que enfrentan la conservación de los condrictios, pero también, ¿por qué no?, de la conservación marina en general en Argentina? Bueno, acá nosotros tenemos una situación bastante particular. Depende del grupo, ¿no? En el caso de los tiburones hay que ver qué tipo de especies en particular. Hay especies que están más comprometidas que otras y depende de la... Y no es la misma amenaza, ¿no? En el caso de los grandes tiburones costeros, en el caso de Bacota y en el caso de Escalandrón, la pesca deportiva hoy, la pesca deportiva dirigida con sacrificio, es la principal amenaza. Ahora, si nos vamos al cazón y nos vamos al gatuzo, la pesca comercial es una de las principales amenazas, digamos, o la peor en el caso de la pesca industrial, ¿no? Que el gatuzo es el principal, digamos, es el primer tiburón desembarcado a nivel de especie en volumen. Y lo que nosotros tenemos hoy es una combinación de mucha información, pero que esa información que recaban institutos y organismos estatales muy importantes, las recomendaciones no son tenidas en cuenta después por finalmente las compañías pesqueras. Entonces vos tenés una buena base de información de qué es lo que habría que hacer, pero tenés problemas a la hora de implementar y de que eso se cumpla. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, en el caso de los recursos pesqueros, separemos lo que son recursos pesqueros de lo que no lo son. En el caso de lo que son recursos pesqueros, vos tenés cuotas, las cuotas máximas permisibles, que todos los años, en el caso de algunas especies que compartimos con Uruguay, nosotros tenemos una zona común de pesca. Y estas cuotas se determinan en grupos específicos técnicos dentro de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, que es un tratado que nosotros tenemos para que básicamente nosotros podemos pescar en el mar uruguayo y Uruguay puede pescar en nuestro lado hasta aproximadamente un poco la zona centro de provincia de Buenos Aires. Es una zona equivalente a ambos países en términos de superficie, ¿no? De superficie para poder pescar. Ahora, estas cuotas se delimitan con muy buena base científica, pero después si no se cumplen no te sirve de nada. Y ahí es donde hay un gap en términos de manejo para que esas cuotas se cumplan. Entonces, la lista roja que pertenece y es una herramienta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la ONG más prestigiosa y más longeva en el mundo, está semaforizando y te dice cómo están estas especies. Los gobiernos a veces escuchan o no escuchan, o nosotros tenemos un, digamos, en líneas generales, lo que es la parte pesquera argentina a nivel gubernamental, no le hace caso a esto y ellos siguen su propio camino. Pero en el caso del gatuso, por ejemplo, el año pasado ya se decía que estaba el stock del gatuso en términos pesqueros, estaba sobreexplotado desde Brasil hasta Argentina. Y eso también ya se venía diciendo 4 años antes en términos poblacionales, de que la población del Atlántico Sudoccidental estaba críticamente amenazada. O sea, en diferentes idiomas, pero están todos dando el mismo veredicto. Este bicho, si no se hace algo, se va al tacho. Y encima es un bicho endémico. Ahora, extinguir una especie en el mar es difícil. Existen casos de extirpaciones puntuales, como el caso de los peces sierra, en lugares puntuales de África, donde realmente se puede llegar a extirpar un animal. El problema no es extinguirlo y que no quede ninguno, sino el problema es llevarlos a niveles tan bajos, a niveles poblacionales, que ya no cumplen el rol ecológico que vienen cumpliendo hace millones de años. Entonces, ahora ya lo tenés que ubicar, ya tenés un desequilibrio ecológico en el sistema, porque prácticamente lo redujiste en un 80-90%, que es lo que te dice la categoría de críticamente amenazado. Técnicamente hablando, hay 3 categorías. Para que una especie esté amenazada, tiene que estar vulnerable, en peligro o críticamente amenazado, que es un paso previo a la extinción en la naturaleza. De acuerdo, estas categorías van de peor a menos peor, de acuerdo al porcentaje de biomasa perdido en los últimos, aproximadamente en los últimos 10 años o en las últimas 3 generaciones. Eso es lo que te dice la lista roja y te advierte de la situación de las poblaciones de estas especies. Nosotros tenemos buena información, pero el problema es que muchas veces esa información tampoco está disponible para el público, la sociedad civil, para poder hacer estas semaforizaciones. Y cuando está disponible, a veces ya es un poco tarde. Entonces, es muy importante que se, en el caso de los recursos argentinos, que se cumplan las recomendaciones que vienen, en este caso, del INIDEP, que es el principal instituto a nivel de país, que tiene las embarcaciones, que puede hacer las campañas que se requieren, que son muy complejas. Tenemos un mar muy grande, pero hoy en día no ese es el principal problema, sino que el principal problema es que lo que recomiendan no se está cumpliendo. Claro. Entonces, te lo dicen los propios que no creen en la lista roja cuando te dicen que está sobreexplotada una especie, y te lo dice también los que están de la vereda de enfrente, como la IUCN, por ejemplo. Entonces, hoy ese es uno de los principales problemas. Por otro lado, cuando tenemos los que no son recursos, tenemos las áreas marinas protegidas, que ese es otro problema, pero al menos son, en este momento, pequeñas porciones del mar argentino donde se intenta resguardar de cualquier tipo de pesca, o al menos si hay pesca, como en el caso de la masa austral que tenemos, como en el caso de Yaganes, que esa pesquería esté zonificada, que esté bien regulada, y entonces ahí son áreas muy importantes donde se le da un respiro a los recursos, pero en líneas generales las áreas marinas protegidas vienen a cumplir un oasis con respecto a la devastación del resto de la plataforma argentina. Son lugares donde no hay arrastre industrial, que hoy en día es la peor amenaza a nivel mundial. No lo digo yo, les recomiendo el documental Océanos, de nuestro querido David Attenborough, que cumplió 99 años, acaba de cumplir 99 años y acaba de sacar este documental fantástico sobre los océanos, para ver imágenes de lo que es un arrastre de fondo de un barco arrastrero, y al que no se le parta el alma o se le caiga una lágrima, bueno, creo que viene de otro planeta, porque realmente ver esas imágenes tiene que movilizar hasta la ameba más chiquita en este planeta. Es muy loco lo que contás y me hace pensar, como para última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo. Particularmente con el tema de tiburones, hay como mucho preconcepto por parte de la sociedad, y que los tiburones son malos, de que son peligrosos, está lleno de películas de que los tiburones te comen. Entonces, como consultarte un poco si tienen como una... Si desde WSS o desde Proyecto en sí, ¿tienen algún consejo para la comunicación o para la comunidad? Referido más que nada a los tiburones y a sus avistamientos, que la gente no se preocupe, no sienta miedo. Sí. Bueno, en términos de probabilidad, hay más chance de que a uno lo mate un rayo de que te ataque un tiburón en Argentina. Eso partamos de la base. Y bueno, lo llevo para Argentina porque solamente hay 4 o 5 puntos en el mundo donde los tiburones son un problema para los bañistas. Caso Estados Unidos, caso Brasil, Sudáfrica y Australia, que son los lugares donde se toman los ataques de tiburones. Entonces, nosotros por suerte no tenemos ese problema, nos podemos, digamos, bañar tranquilos en nuestras aguas, y en líneas generales, los problemas no atacan a humanos, los ataques tampoco son mortales en su mayoría. Y bueno, y hay toda una denostación de, bueno, ante la duda, mejor matarlos. Nosotros tenemos un montón de tiburones que nadan libremente, por suerte, y gozan de plena salud. No los vemos, nuestras aguas muchas veces no nos permiten verlos. Y están ahí, hace millones de años que están atrás de la ola, y nosotros hasta el momento no somos una presa que les interese en absoluto. Así que en ese sentido, mandar un mensaje a la población para que siga disfrutando de nuestras costas sin ningún tipo de problema. Obviamente que son animales salvajes, y si uno ve un tiburón que quedó varado y demás, no vaya a ver si los dientes son filosos porque se va a quedar sin dedo. Claro. Pero bueno, ya ante la locura uno no puede hacer nada. Sí tiene que tener ciertos cuidados, inclusive nuestros pescadores, nosotros tenemos en cuenta un montón de variables a la hora de manipular un animal, tanto para el animal como para el pescador, ¿no? Tenemos que cuidar a ambas partes en un proyecto de ciencia ciudadana de este tipo, volviendo al principio de la nota, y bueno, los animales también se pueden estresar mucho si se sacan del agua, entonces hay un montón de recomendaciones para que se calmen, para poder hacer la maniobra del marcado rápido, se le coloca, bueno, una toalla mojada en los ojos para que se calmen, y hay varias técnicas que disminuyen el estrés del animal. Y de esa manera también facilitan la labor de nuestros queridos pescadores deportivos y embajadores. Pero bueno, con respecto a esa última pregunta, no hay de qué preocuparse. Por suerte las nuevas generaciones están perdiendo y están dando vuelta a la página, y todo el fantasma de tiburón y demás va a ser un mal recuerdo, porque la película es excelente, lamentablemente es tan buena que transmitió todo ese miedo y todo ese pavor, pero bueno, con las nuevas generaciones tenemos mucha esperanza en un futuro de poder recuperar las poblaciones que teníamos de estos animales. Excelente, Juan. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos en comunicación a ver cómo sigue este proyecto. Dale, cuando quieran, yo a total disposición, y en cualquier otro tema que los pueda también desaznar o aportar algo de información, estoy a disposición y encantado. Excelente, Juan, muchas gracias. Te saludamos. Vale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Chau, chau. Chau, chau. Hablábamos recién con el doctor Juan Martín Cuevas, biólogo marino especializado en conservación de condrictios, coordinador de su programa de tiburones y rayas de WCS Argentina y coordina hace 10 años el proyecto Conservar Tiburones en Argentina.